bueno, nos llevan a un montón de lugares donde no está bueno estar, pero bueno, se ve que tenemos que transitar eso también. Sí, sí, es parte sí, del crecimiento. Tenemos que crecer como sociedad también. Vos decís, mirá que tenemos sí, una historia larga que analizando, viste, algunos momentitos podemos aprender de ese análisis de la historia. Claro, es como mirar un poco para atrás y ver qué aconteció y cómo nos manejamos para el futuro. Exactamente. Bueno, ayer cuando nos íbamos de este aire fresco todavía estaba ahí caliente la noticia de la cooperativa de agua, que sigue siendo un tema que está bastante vigente, ¿no? Está muy vigente, van pasando cosas día a día, minuto a minuto, diría yo, porque bueno, ayer a la mañana el Consejo Usurpador, ya hay que decirlo así, acompañado de referentes políticos importantes, bueno, funcionarios, el diputado electo, Bruno Mini, que estaba ahí presente, que decía, bueno, si es necesario vamos a hablar con el gobernador. ¡Apa! Acúsalo con tu mamá. Sí. bueno, compleja está la cosa, porque hoy vamos a profundizar un poco más acerca de los avances legales, porque esto es día a día, minuto a minuto, diría yo. Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando con el abogado de la cooperativa de agua, con Sebastián Ponce Bertomeu. Claro, porque hay que anoche estuvo en Panorama Central, en el noticiero local de la Villa Merlo, el Hoy Biasi, donde dio una entrevista bastante extensa. Uno de los puntos que más me quedó dando vuelta es que el municipio, son tan buenos, le van a pedir un préstamo al Banco Nación. Si la semana que viene no se regulariza la situación de firmas, les estaría pagando el municipio de Villa de Merlo los sueldos a los empleados de la cooperativa. Claro, hay que con la nuestra. Con la nuestra, con la tuya. En una situación absolutamente, o sea, primero, no es necesario, porque la cooperativa tiene ese dinero para pagarle los sueldos a los empleados. Se podría haber evitado absolutamente esta situación, porque si todo se hubiese desarrollado en las condiciones normales, vamos a decir, se hacía la asamblea, de última hasta se elegía, si había otras personas que querían conformar el consejo de administración, podían postularse y ser elegidas y conformar el nuevo consejo. No era esa la intención, porque eso se planteó muy claramente el 7 de junio, no era la intención, sucedió lo que ya, es de público conocimiento, un montón de funcionarios ingresaron violentamente con un montón de personas, algunos socios, otros no socios, situación absolutamente irregular, y desde el 7 de junio que usurpan la cooperativa, bueno, estas personas, de manera, y ahí la traba para poder sacar el dinero que sí tiene la cooperativa para pagarle a sus empleados. Que también habría que ver en qué momento se produce la traba de firmas, porque legalmente no había nadie reconocido. O sea, legalmente está reconocida la asamblea que en principio estaba, que es la que inició la sesión ordinaria. Sí, Belén Gurruchaga, responsable de las dos cuentas bancarias. ¿Cómo llega esto a que le cancelen, o sea, que retengan la firma en el Banco Nación? Habría que preguntar también por qué sucede esto, ¿no? Así es, ayer cuando entrevistábamos a Belén, en el mismo momento que hacía la entrevista con nosotros, se iba fijando, porque ella hizo el correspondiente reclamo para poder ingresar a las cuentas, se iba fijando ahí minuto a minuto. Hasta el día de ayer no se había resuelto. Vamos a hablar en un ratito con el abogado. Dijo hasta las 19 de ayer en televisión y no había tenido respuesta por parte del banco. Claro, vamos a ver si hoy hay más noticias. Lo cierto es que, un municipio que hace un comunicado, que declara intervenir la intervención de la cooperativa, nombra una persona, Eloy Biasi, no se sabe con qué respaldo legal, hay que decirlo así, porque si el manejo... Es que en realidad no tiene un respaldo legal, porque es una cooperativa donde los socios eligen a sus representantes. Entonces ya, si desde esa base no está, entonces no hay ningún respaldo de ningún tipo, desde mi criterio. Uh-huh. Me parece que es otra historia ahí. Sí. Bueno, arrancamos con todo. Ellos ya tenían en cuenta de que esto no iba a progresar. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El tema es que hicieron en este tiempo... Son abogados, conocen del tema, no le pifiaron sin querer... Eran conscientes de que esto iba a suceder, de que la sesión ordinaria que se dio en ese momento el 3 de mayo, de, perdón, el 7 de junio, no iba a progresar. Era sí, obvio. Sí, que había, no iba... había una determinación para que eso suceda. Bueno, chicos, son las 9:15 y ya arrancamos con todo esto. Como que arrancamos muy ahí arriba, ¿no? Está muy presente, bueno, está muy presente es el pasa. Tema, claro. Es lo que estamos transitando. Hay dirigentes que han posteado en sus redes, ¿no? El referente del socialismo merlino, Mariano Stinga, ha hecho un posteo, después vamos a hablar sobre eso. Anoche estuvieron, bueno, en la televisión local también, Belén Gurruchaga, Eloy Biasi. Bueno, en fin, por eso es tan vigente este tema, tan candente, ¿no? El minuto a minuto. ¿Tenemos, Jorge, algo de temperatura? Vos que siempre sí. nos compartís la data inmediata. Casualmente estaba viendo que la temperatura más baja de la provincia de San Luis hoy fue de menos 8 grados bajo cero en Bajada Nueva. No sé dónde queda. No sé dónde Bajada queda. Nueva habría que... Ya la vamos a buscar. No, Bajada Nueva. Después Agrosal, calculo que debe ser algún campo donde hay una estación meteorológica. 7.8 en Navia, 7.7, Martín de Loyola, 6.6 en Villa Reynolds, 6.1. Bueno, en Aschel, Macamas en el Valle, 4.9. En el Trapiche, 4.1. Buena Esperanza, allá en el sur de la provincia, 7.3. Bisley, menos 3. Estamos hablando todas temperaturas bajo cero, Justo Darac, Concarán, menos 2, San frío, Martín. Frío, frío, sí, sí, muy sí. frío sería la cuestión. ¿Y por San Luis tenés la data? No, por... San Luis Capital estuvo temperatura sobre cero. Mirá. Yo les que estoy diciendo en este momento son todas las temperaturas bajo cero. Bajo cero en sí, la sí. provincia. Valle Pancanta, 0 grados. Te sí. cuento que hoy estamos saliendo, les cuento, desde La Bulla. Hoy es jueves, así un que le... Un saludo a la gente de La Bulla. Mandamos saluditos, labulla.org. Nos están escuchando también desde ahí. Y, por supuesto, la 103.3. O desde la app de Identidad Comunitaria. O desde la web. O sea, no hay cómo... No hay cómo errarle, tenés exacto, todo. No hay cómo errarle. Identiacomunitaria.com, ahí en la página web pueden leer las notas, pueden escucharnos en vivo, pueden volver a escuchar programas anteriores, no solamente de Aire Fresco, sino de otros programas, de toda la programación que tiene Identidad Comunitaria. Y en la página de YouTube también pueden ver las notas en las notas que exactamente. Bueno, muchísimas formas hay de conocer toda la información que va pasando por acá por Identidad Comunitaria. Y obviamente hay que recordar que esta radio se hace con el aporte de todos. Todos y de todas. Así que también con tu suscripción. Exactamente. Bueno, y eso es porque... ¿Con tu suscripción? Con tu suscripción. Fácil, facilísimo. Se meten identiacomunitaria.com. Primer clic, elegís el monto. Segundo clic, elegís cómo pagás, cómo haces tu aporte mensual. Y a nosotros nos viene bárbaro, con una ayudita pequeña que cada uno puede hacer. Bueno, seguimos sosteniendo este espacio que va creciendo, ¿no? Va creciendo. ¿Escuchaste, Luis? Porque sé que está escuchando Luis. Y bien. Me preguntaba, ¿cómo me suscribo? Fácil, es simple, fácil. Es fácil. Te metes ahí a la web. También está el código QR que anda circulando, pero bueno, si no te llegó el QR, podés venir a la radio, acá tenemos cartelitos, todo. Bueno, hoy también habíamos pensado, porque resulta que ayer un amigo, ¿viste cuando te dicen eso? Que es un amigo, tiene un pullover de 30 años. ¿No? Sí. Que ayer le encontró el primer huequito en el codo y no, fue todo una situación, ¿viste? Casi ahí, muy cerquita de la depresión, más o menos. Y entonces, bueno, empezamos a charlar acerca de la ropa, la antigüedad de la ropa, ¿no? Y ver cuál es la prenda más antigua que tenemos. Mira, yo tengo puesto un pullover ajá. que tiene 30 años. Bien, 30 ahí. Años sí. Del pullover, bien sí. Negro. ¿Ese que tenemos? No, está acá abajo. Ah, bien, abajo, bien. En la no otra el capa. Apelmazado de arriba. Es, ah, que es de lana. Ah, mira vos. Es bastante viejo. Pero soy de tener cosas así de muchos años. Claro, porque estamos en la era del consumismo, viste, que en todo se usa un poquitito, se descarta y que muchas de las ropas, bueno, son muy sintéticas, te duran poquito y nada, se van rapidito. Pero en general la ropa de antes, bueno, tiene durado un montón, como este caso que 30 años un pullover. Sí. Sí, que claro que dura la ropa. ¿Vos de ropa nueva, ropa vieja? No, no, la moda no es mi fuerte, pero me haces acordar que, claro, tengo un pullover que me hizo mi madre, porque a mi madre le encantaba tejer a dos agujas, y si me haces hacer memoria, yo creo que lo tengo del 95, así que sí, tiene más de 30 años ese pullover. Mirá, bueno. Si, mañana me lo voy a traer, casualmente hoy lo voy a poner, pero mañana me lo traigo, es uno... ¿Cómo se llama? Trenzas las que te hacen, ¿no? Cuando sí. Vas... sí. Unas trenzas, unos pullovers que hoy en día no los ves. Claro, es muy no difícil los conseguís ver un de pullover. Esa calidad. Y aparte el punto, ¿viste? Que claro. Antes la trencita de tres líneas, de dos líneas, laburo impresionante. Un laburo muy artesanal. Lo que pasa es que antes sí la gente le dedicaba tiempo a transmitir esos... Me acuerdo de mi abuela que tenía los moldes. Eso se está perdiendo. ¿Sí? O sea, hay muchas mujeres que no saben tejer hoy. También. En otro momento... ¿Qué querés decir, negro? Yo tejo. ¿Vos sabés tejer? Yo sé tejer. Mirá. Sí, y me gusta tejer. Bueno, está re curso, bueno, curso de tejido. Así como a la Belu le mangueamos el curso de canto. Sí, curso de tejido. El negro curso de yo tejido. Yo tejo crochet. Próximamente Radio Identia. Crochet me resulta... Mirá. Es cuasi terapéutico. ¿Pero te dejes digo, para vos o...? Para mí mucho... he hecho cosas para vender también. Buenísimo. Y tejí en telar también un tiempo bastante... Bueno, yo creo que esas cosas nos enseñaban en la primaria muchas veces, ¿no? De usar la huerta, pero también claro. Nos enseñaron, por ejemplo, a poner un botón. Que cuando eras niño no entendías para qué te enseñaban a agarrar una aguja o a aprender a enhebrar una aguja, poner claro. El hilo. Y agarrar y tejerte y a no, tejerte... coserte o a atar el botón a sí. Algo que se te rompiera. Sí. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que de grandes tenés un compromiso, te pones una camisa apurado, se te sale el botón? Explotó. ¿Y te quedás? ¿En veremos? Claro, no? ¿Qué haces? Son esas o cosas que vos decías. Te cambias la prenda. Claro, si es que tenés otra. La tendencia ahora es descartable. Tiro y me agarro algo pero nuevo. Pero por un botón no. No, Bueno, el que puede, puede. El que puede, puede. ¿Quién el que no, sigue usando la claro, el que no lo cose. O te vas, te vas ahí a la Feria Americana de Amigos de Merlo. Te vas a la Feria Americana y seguro que encontrás algo hermoso y de tu medida. Y baratito. Y va, sobre todo. Lindo y barato. Bueno, bonito, barato. Esa, bueno, que la gente nos escriba al 2664-003011 y que nos cuente cuál es la prenda más vieja que todavía tiene. Está guardadita, capaz que la usa de vez en cuando, capaz que solo no la quiere tirar porque les trae recuerdos. Exactamente. Bueno, te encariñas, ¿no? Sí. Te encariñas. Yo hay ropa que me costó mucho dejarla. No tengo ropa tan vieja, no sé qué hago mucho, porque me parece que no es muy bien. Entonces, viste, se gastan rapidito, digamos. Bien. Antes sí heredaba, cuando era más chica heredaba más, yo le decía a la tía rica. Porque eran mis primas que se compraban un montón de ropa claro. Y me venía, ¿viste? Bolsones que nos hemos beneficiado, mis amigas, yo, todos, recibíamos bolsones. Pero ahora nada muy de muy buena calidad, la verdad. Entonces, bueno, se descarta un poquito más rapidito. Yo soy el segundo. Entonces la ropa siempre la heredé de mi hermano, que a su vez algunas cosas las heredaba de un primo. Entonces como que a mí me venía en segunda, tercera mano. Claro. Y no sé si fue por eso que nunca le di mucha bolilla. Para mí la ropa es ropa, te abriga y ya. Que cumpla esa función. Sí. Sí, total. Sí. Más desapegado a modas. Si estuviera la turca, yo creo que la turca hay que ver si prioriza lo coqueto o el abrigo. Viste que estuvimos debatiendo sobre eso, que prioriza uno si la moda, no estar como... Me invocaste, mi amor. Bueno. Vos sabés que yo aparezco en cualquier momento. Turquita, ay, ¿cómo sí, estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Buen día, querida audiencia. Un saludo a la bulla, que tengo amigos de San Luis que sé que me escuchan. Mirá, Turca, me dicen, Turca, te escuché en la radio. Y yo, chocha, porque yo sabía que me iban a escuchar. Va armando su club de fans. Yo tengo mi club de fans. Ay, sí. Conseguí trabajo el otro día acá. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Ahora para la peña, la próxima voy a hacer de presentadora. Me acuerdo que el viernes, claro, que estuvieron acá Uli, Facu, Valentín, ¿no? Sí. En vivo te propusieron. Sí, sí, sí, y es verdad, porque ayer los vi y también me dijeron. Ah, me muero, así reforzaron. Ya eso. Tengo que estar pensando en qué me voy a poner. Turca, qué bueno conseguir trabajo, ¿no? Y desde esta radio, nos por encanta. Por supuesto, por supuesto. Es que yo soy así, tengo esa magia que es como el aura, ¿vio? Me encanta, Turca, bueno, qué buena noticia. Qué bien, viene bueno, muy bien eso. Bueno, sé que están hablando de ropa, ¿no es cierto? Estamos hablando de ropa y estamos en este dilema. Tenemos una pregunta para el día de hoy. ¿Cuál es tu prenda, tu ropa más antigua? Ay, yo tengo una minifalda. Fue la primer minifalda que me puse. Ajá. Pesaba 15 kilos menos. Todavía me entra. Pero parezco un matambre arrollado. Pero yo la sigo usando. Me encanta. Bien, o sea. Capaz que más en intimidad, ¿no? Porque claro. No es que salgo al baile, ponele así. ¿No salís ahora con minifalda plena? No. No, con esa. Ah, con no, esa. Ya estoy más grande. Ya soy. No uso unas polleras más largas. No, nada de minifalda. ¿Qué color? El rodeo nos dice que te han visto, sí. Apa. Pero ¿por dónde no me han visto a mí? Pero con la minifalda no. Con cualquier cosa. Yo no tengo problema. Bueno, Turca, Angelia, no te vayas, quédate. No, ando por acá. Vos me llamás y yo aparezco. Perfecto, te mencionamos y ya venís. Quédate porque hoy, 26 de junio, es también el 23 años se cumplen de la masacre de Avellaneda. Fue... Todavía se sigue haciendo cada 26 de junio distintas actividades en función del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Muchas organizaciones cada 26 de junio reivindican la memoria. Y bueno, en función de esto vamos a hoy estar hablando con Pablo Solanas, que en esos momentos fue compañero de Darío Santillán. Vamos a preguntarle a él un poco más acerca de, bueno, de quién era, cómo era su militancia, ¿no? ¿Cuál era el proyecto político que encarnaban estos militantes? Y un poco hacer el análisis a 23 años, qué pasa hoy, si hay continuidad, ¿no? ¿Qué sucede con estas referencias? Que siempre es importante para mantener la llama encendida, ¿no? Seguir pensando sí, en estas referencias, la memoria... Y el ejemplo de compañeros que, bueno, que todos los días hacían cosas para construir el mundo que querían, básicamente. Y hoy estamos bastante ávidos de esas referencialidades, ¿no? De uh-huh. gente que dé el ejemplo, gente que le ponga el cuerpo, que busque otro mundo posible, que crea que eso es posible, porque, bueno, estamos en un momento difícil, así que nos parece importante también traer a la memoria a Darío y Maxi, concretamente. Exactamente. Bueno, queridos, ¿les parece que vamos, después de toda esta charla, a escuchar nuestro primer temita musical? Así en unos minutitos, nada más, vamos a estar dialogando con el abogado de la cooperativa Diago, con Sebastián Ponce Bertumeu. Un temita, ¿estamos listos? Bueno. Ese. Y ya volvemos, no se vayan, hasta las 12, aire fresco. En vivo. Thank you.

no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Lo que el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si fuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Bien comprendo que eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Minutos, les pedimos disculpa. Estamos acá en Aire Fresco por Identidad Comunitaria y nos vamos a ir a la comunicación telefónica, ¿verdad, Pamela? Así es, ya estamos entonces, como prometimos, en comunicación telefónica con el abogado de la Cooperativa de Agua de la Villa de Merlo, Sebastián Ponce Bertomeu. Bertomeu, no sé cómo, si lo dije bien. Sebastián, buen día, gracias por esta comunicación. Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Sí, has dicho bien mi nombre, Ponce Bertomeu. Bien, arrancamos bien entonces. Bueno, Sebastián, el tema de, bueno, de la cooperativa viene siendo ya desde hace un tiempito un tema que está en boca de todos, de la mayoría de los vecinos, que estamos preocupados acerca de cuál va a ser el destino, por decirlo así, de la cooperativa de agua de Merlo. Bueno, asamblea va, asamblea viene. Estos días se hicieron públicos, por un lado, el comunicado de la del municipio, donde nombraban un interventor, Eloy Biasi, que en el día de ayer también, bueno, siguió dando notas, haciéndose cargo de ese rol. Y por otro lado, se expidió en la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia, haciendo una nueva convocatoria, una asamblea el 26 de julio. Últimas acciones legales que presentaron, bueno, desde el Consejo de Administración, que ya venía trabajando desde hace más de 2 años, con Belén Gurruchaga como presidenta. Hemos hecho varias presentaciones, ¿no? No sé si me puedo retrotraer a cuando comienza más o menos el conflicto. Sí, claro. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, el conflicto antes de que se desarrollara la asamblea comienza un poco con el municipio, ¿bien? Por un tema, yo creo, ligado a algunos loteos que se habían habilitado, ¿bien? Sin haber tenido las factibilidades de agua. Entonces, esto es uno de los primeros roces que tiene el municipio con la cooperativa de agua, y en torno a esto se empieza a gestar, digamos, una especie de intercambio de cartas documentos, de intimaciones, bueno, y empezamos a hablar sobre el tema del valor del agua cruda, y bueno, esto se fue extendiendo y hasta que se llegó al día de la asamblea, ¿verdad? La primera asamblea que se realiza por el mes de mayo, si mal no recuerdo, el 3 de mayo, yo estuve presente en estuve presente en esa asamblea. Lamentablemente, los socios que comparecieron en la asamblea no iban con la intención de escuchar razones, sino que ya tenían una idea centralizada, que era destituir el Consejo bajo cualquier excusa, ¿bien? Y no, ni siquiera atender al orden del día. Bien, en esa asamblea participaron muchos funcionarios municipales. Bueno, entre ellos estaba, que no sé si en ese momento era funcionario municipal o provincial, estaba Eloy Biasi, que no podía estar en la asamblea porque hay muchos socios que no recuerdan, pero Eloy Biasi fue excluido de socio de por vida de la cooperativa. ¿Por qué? Porque en su gestión en la cooperativa le contrataron a 2 consejeros para hacer tareas que deberían haber hecho terceros. Bien, esto está prohibido en el estatuto de la cooperativa, sin embargo ellos, en vez de contratar un arquitecto, un ingeniero, dijeron, si acá tenés un arquitecto, un ingeniero, entonces ellos se pagaban sus propios sueldos. Por este motivo, Eloy Biasi fue excluido en su momento de la cooperativa, pero ahora vuelve, como si nada hubiera sucedido. Esto hay que decirlo, porque también uno tiene que saber, ¿no? ¿Quiénes son los que opinan, de qué opinan y sobre qué opinan, ¿no? Entonces, bueno, esto es un antecedente muy importante. Bueno, en esa asamblea del 3 de mayo, hubo que suspenderla con buen tino, digamos, se llamó un cuarto intermedio que lo hizo la presidenta de ese momento, porque evidentemente nadie quería escuchar ningún tipo de razones. Y directamente querían destituir el Consejo sin siquiera entrar a analizar el orden del día, lo cual está prohibido, porque solamente se pueden tratar en las asambleas los temas que están en el orden del día. Claro. Por eso mismo se les notifica con antelación a todos los asociados cuáles son los temas que se van a tratar. Y todos los asociados tienen la posibilidad de incorporar temas al orden del día. Pero bueno, como fue una, yo creo que fue una estrategia para tomar a todo el mundo de sorpresa, porque si yo, imagínense ustedes que si en el orden del día incorporan que van a tratar la destitución del Consejo, se van a presentar varias personas que estén interesadas en este tema. Pero como en ese momento lo que querían era lograr una finalidad, se intentó hacer de forma sorpresiva. Independientemente de esto, que también me gustaría hacer un paréntesis en esto de estas mociones de destitución, que ya lo he visto en otras cooperativas, porque yo no solamente soy abogado de la cooperativa de Merlo, sino que he sido abogado de otras cooperativas, y esto es algo que parece una práctica habitual, ¿no? Que cuando uno no está de acuerdo, sin ningún tipo de fundamento, se destituyen a los consejos y hay un periodo en que la cooperativa queda acéfala y esto le genera un daño tremendo. Claro. Porque esto tampoco se dice. Esto que impulsaron desde el municipio, esta destitución y todo este conflicto, le ha generado un daño tremendo a la cooperativa. Porque en esa acefalía no hay nadie que tenga autorización para pagar. Todo el mundo está temeroso de si yo tengo facultades o no tengo facultades. Entonces se generan intereses por impuestos que no se pagan. Los trabajadores también se ven afectados porque por ahí se les retrasa su remuneración, etc. Esto mismo que está sucediendo hoy en la cooperativa. Entonces, los asociados tienen que saber que esta moción de destitución tiene que ser excepcional. Claro. No puede ser la regla, no puede ser la regla. Claro, porque hay un, o sea, el funcionamiento normal, digamos, de una cooperativa es a través de la asamblea, y uno en la asamblea tiene la posibilidad de votar a uno o a otro, inclusive si es socio, se puede proponer, ¿no? Como para ser parte del consejo de administración. Es decir, hay distintas instancias antes de ir solamente por la destitución, si es que uno puede tener efectivamente diferencias, malestares, puede estar desconforme inclusive con la gestión del Consejo de Administración. Pero en este comentario, en este análisis que vos haces, es claro que la destitución sería como una situación excepcional y extrema, ¿no? Hay antes pasos previos que se pueden hacer para modificar en caso que uno no esté de acuerdo con el Consejo de Administración vigente, digamos. Claro, totalmente. Pero aparte hay una cuestión. Estas destituciones dadas así sin causa, si son llevadas a la justicia, se revierten. Claro. El que termine pagando las costas de estas instituciones nulas es la cooperativa, porque la persona que ha sido destituida puede ir a la justicia y decir, esta decisión asamblearia es nula y no tiene ningún fundamento. Uh-huh. ¿No? Y tiene que demandar a la cooperativa. ¿Qué es lo que sucede? Que todas las personas que son destituidas o que son sancionadas nunca van a la justicia, porque también nuestra justicia, ¿no?, es como deja mucho que desear. Uh-huh. Plantear una nulidad de una asamblea en la justicia puede demorar, de acá que se revoque, puede demorar 5 años en el estado actual de la justicia. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pero también hay que tener presente eso, que si yo destituyo por destituir, esa decisión puede ser revocada en sede judicial. Que esto tampoco se tiene en cuenta, ¿verdad? O sea, no se tiene en cuenta la magnitud de la decisión que se está tomando y sus consecuencias. Bueno, pero independientemente de esto, discúlpeme que me haya extendido, es un paréntesis para, sí, para ir marcando los antecedentes, uh-huh, de esta situación, cómo se llega a esta situación, ¿bien? Uh-huh. Bueno, posteriormente de eso, que se hace el cuarto intermedio, bueno, yo creo que ya es de todos, es más popular o conocido, que se planteó esta situación en dirección de cooperativa y se publicó en ese momento un edicto convocando para el día 7 de junio a la asamblea que se realizó. Y en ese mismo edicto que fue publicado en el Boletín Oficial decía que solamente podían participar los que habían participado en la asamblea anterior. Nadie dijo nada. Ni siquiera los propios funcionarios del municipio que después quisieron entrar a la fuerza, porque quisieron entrar, entraron a la fuerza a la cooperativa del 7 de junio, impugnaron esa resolución del Consejo. Nadie planteó nada sobre ese edicto. Claro. Quedó firme y consentido. Y hubo un periodo, digamos, de tiempo, no recuerdo si son 15 días, perdón, de antelación, que es el periodo para poder darle difusión a esa convocatoria, ¿no? Que es donde, bueno, el Consejo de Administración, claro, estuvo en los medios, ¿no?, haciendo esa convocatoria a quienes habían participado, sí. Entonces, lo que dices es totalmente correcto, porque las publicaciones se tienen que hacer con una antelación suficiente para que los asociados tomen conocimiento y puedan plantear lo que crean pertinente. Uh-huh. ¿No? Entonces, si ellos estaban en desacuerdo con esta convocatoria en esos términos, deberían haber planteado las impugnaciones pertinentes y que las hubiera resuelto la dirección de cooperativa. Nada de esto sucedió. De hecho, esa convocatoria, uh-huh, fue hecha con el visto bueno de la dirección de cooperativas. ¿Está? Ahora, ¿qué sucede? El día antes a desarrollarse la asamblea, por presión nuevamente de los funcionarios municipales, que muchos de ellos tienen injerencia en el gobierno provincial, Dirección de Cooperativas cambió las reglas del juego horas antes de la asamblea y dijo que todos los asociados podían ingresar. Uh-huh. ¿Bien? Entonces, en esta situación, el Consejo, bueno, ellos tienen una reunión conmigo y me preguntan a mí si debían permitir que ingresaran todos los asociados. Yo respondí a esto de forma legal, no política. Uh-huh. ¿Bien? Porque lo que corresponde, cuando le preguntan al asesor, es que responde en base a la normativa. Y yo le dije, mire, la convocatoria es hecha en estos términos. Si ustedes dejan pasar a cualquier persona que no asistió a la asamblea anterior, la asamblea va a ser nula, porque ha sido convocada en estos términos. Claro. Y esa convocatoria no se puede modificar, salvo que se haga otra publicación de edictos con igual antelación. Porque si no, se afecta el derecho de todos los asociados. Entonces, a mí en ese momento, el secretario de la cooperativa que estaba ejerciendo las tareas de presidente, porque Belén había tomado licencia por una cuestión particular, uh-huh. Yo le sugiero que en el caso de que ingresara cualquier persona que no estaba autorizada por esa esa publicación en el boletín oficial, por esa convocatoria, él inmediatamente suspendiera la asamblea para no entrar en la nulidad. Claro. Porque si entramos en la nulidad, perjudicamos otra vez a la cooperativa. Uh-huh. Porque otra vez entramos en este problema de la cefalía y la cooperativa presta un servicio esencial, que es el agua. Claro, entonces, traes un elemento que yo creo que es importante y tal vez no hay tanta conciencia, que tiene que ver con los costos de todo tipo de, bueno, este accionar, que lo estamos, una cosa concreta que venimos hablando acá, tiene que ver con que, por ejemplo, los trabajadores tienen todavía la incertidumbre acerca de cuándo van a cobrar su salario. Quiero decir, claro, esto no es gratuito, ¿no? Esto que sucedió no es gratuito ni para los trabajadores ni para el resto, porque, bueno, ayer también Belén Gurruchaga nos explicaba que habían llegado ciertas cosas que no se habían pagado en términos, que, bueno, eso ya empiezan a correr intereses, ¿no? Hay toda una serie de irregularidades que se van gestionando en estos días que tienen su consecuencia. Bueno, en la entrevista de anoche, Biasi hacía referencia a que si la semana que viene no había un panorama más claro de lo que está aconteciendo en la cooperativa, el municipio pediría un crédito al Banco Nación con el cual le pagaría el sueldo a los empleados de la cooperativa de agua, ¿no? Claro. ¿Cuál es su juicio político, ¿no? Administración fraudulenta. ¿Cómo va a ser él con los bienes del municipio hacer lo que quiere? ¿Pagarle el sueldo mañana a una empresa privada? Si la cooperativa es una empresa privada. La claro. ignorancia reina en el municipio. Sobre todo la ignorancia legal. Yo cuando escucho hablar a Biasi, sí. Que diga que con fondos municipales se va a pagar los sueldos de una empresa privada, digo yo, ¿cómo le va a explicar esto al Tribunal de Cuentas? Claro. Sí, no sé si... ¿Cómo le va a explicar esto al Consejo Deliberante? Uh-huh. Claro. ¿Cómo van a hacer son 80 millones de pesos? ¿Cómo van a hacer la modificación presupuestaria? Uh-huh. ¿Qué negligencia, o sea, puede haber cuando desde el intendente es abogado, desde sus secretarios son abogados? Cuesta creer que hacen... abogado. En la Argentina cualquiera es abogado. No, eso no quiere decir que porque sean abogados conozcan la ley. Yo he escuchado ahí un funcionario municipal que decía que, por ejemplo, el acto administrativo dictado por la dirección de la cooperativa no estaba firme. Eso te lo enseñan en primer año de la facultad, Derecho Administrativo. Los actos administrativos tienen presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. Artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo de San Luis. Ni siquiera el abogado de la municipalidad lee la ley de procedimiento. Claro. Entonces, o es mala fe para desinformar, o realmente es ignorancia, pero todo este daño que ha generado cada uno de los funcionarios que han participado de estas actuaciones de la municipalidad, ¿no?, y dentro de la cooperativa, está plagada de una serie de errores y de una ignorancia absoluta. Y yo, por lo único que veo que a mí me asombra, es que utilizan el poder para avasallar. Uh-huh. Porque esto es nada más que utilizar el poder para avasallar. Ni hablar cuando empecemos a conversar sobre la intervención dictada. ¿No? Ya cuando me aproxime a comentarles lo que yo pienso de esta intervención, esto no es nada más que un acto de abuso de autoridad absoluto, es un delito penal. Claro, eso... No solamente haber dictado, el artículo 248 del Código Penal sanciona esta conducta de dictar resoluciones ilegales e inconstitucionales. Y no solamente sanciona la conducta del dictado, que es lo que hizo el intendente interino, sino que también sanciona la conducta de quienes ejecutan estas órdenes. Porque acordémonos que la época del proceso terminó, la obediencia debida terminó. Uh-huh. Entonces hoy es un delito penal también quien ejecuta órdenes ilegales. Uh-huh. Y eso nos pone en una... Perdón, nos pone en una situación medio rara también, porque teniendo en cuenta que también estaba parte del Consejo, incluso la presidenta del Consejo de Deliberante, y es como que nos dejan muy expuestos a la población, digamos, ¿no es cierto? Claro, que los principales... Sí, claro. Yo le hago una pregunta. Estas personas que son funcionarios públicos, ¿no se dan cuenta que todas las decisiones que toman, directo o indirectamente, las termina pagando las consecuencias a los ciudadanos de Merlo? Claro. Porque si los sueldos los paga la cooperativa, los pagan los ciudadanos de Merlo. Y si los sueldos los paga la municipalidad, ¿quién los paga? ¿Sacan ellos la plata de su bolsillo? Los pagan los ciudadanos de Merlo. Y si mañana sacan un préstamo, porque han hecho esta locura de intervenir en la cooperativa y no pueden manejar las cuentas porque no, porque la dirección de cooperativa no les reconoce legitimidad, ¿quién va a pagar ese préstamo? ¿Ellos de su bolsillo? No. Lo van a pagar los ciudadanos de Merlo. Entonces hablan con una liviandad, como si los dineros públicos fueran de ellos. Estos son los funcionarios que nosotros no queremos en Argentina. Y perdón que me refiera así, a mí me da mucha impotencia tener que escuchar con tanta liviandad, yo voy a pagar los sueldos. Usted no va a pagar nada. Acá el que paga es el ciudadano de Merlo. Exacto. ¿Bien? Y el que paga el agua también es el ciudadano de Merlo. Porque yo no sé si ellos pagarán el agua. También. Además de eso. Sí, sí, sí, entonces, totalmente. Sebastián, no, y quiero preguntarte eso, ¿cuáles son las próximas acciones legales? Me parece que esto que vos subrayás es muy importante, porque si no vamos normalizando, naturalizando de que acá cualquiera gobierna por decreto o por comunicado, por las redes, y hago lo que se me canta, cuando en realidad cada institución tiene reglamentos, hay leyes, hay una jerarquía en las leyes que hay que respetar, ¿no? Y que ellos que son los funcionarios son los primeros que deberían dar el ejemplo. También queda esa sensación, ¿no? Como que, bueno, si estos son nuestros funcionarios que están violando absolutamente todo, ¿qué queda para el resto de la comunidad? Eso pero tiene que ser. Aparte mienten. Claro. Mienten. O mienten o desconocen, porque yo escuché decir al señor Biasi que la cooperativa no tiene contrato de concesión. Sí. Miente. Y no solamente que miente, sino que la propia ordenanza en la que ellos fundan su decreto para intervenir la cooperativa reconoce que la que tiene la concesión del servicio es la cooperativa Merlo. Lo dice la propia ordenanza. O sea que el señor Biasi, el señor interventor, no ha leído ni la ordenanza del agua. Yo les recomiendo a los funcionarios de Merlo que lean las ordenanzas que han pedido que se dicten. ¿Y con qué fundamentación legal, sí, no? Él es interventor. ¿Con qué se ampara legalmente? No tiene ninguna fundamentación legal. Primero, porque ellos utilizan la ordenanza y la ordenanza no está vigente, porque el artículo 23 dice que esa ordenanza cobra vigencia una vez que ha sido reglamentada. Hasta tanto no sea reglamentada, si la cooperativa sigue funcionando de la misma forma, lo dice la propia ordenanza. ¿La ordenanza de 2024? Totalmente, lean el artículo 23. Bien. Van a leer al intendente que lea el artículo 23 y se dé cuenta que esa ordenanza no está vigente hasta que tanto no se reglamente. Lo dice el 23 específicamente. Pero aparte, por otra razón, los antecedentes que cita ese decreto no son antecedentes de intervención, son antecedentes de rescisión de contrato de concesión. Porque no se puede intervenir sin orden judicial una persona de carácter privado, una persona jurídica de carácter privado. Yo, mire, a mí siempre me sirve de exagerar para que la gente entienda. Esto es como si mañana el intendente dicta un allanamiento de su casa y mañana agarra y dice, no, yo ahora voy a ir a casa de Pedro porque a mí me parece que él está administrando mal, el intendente dice, y yo ahora voy a cobrar su sueldo y voy a ir al supermercado y comprar todo. ¿Usted se le ocurre una cosa así? Absurdo. Esto solamente se ha visto en la dictadura. Sí. Porque en la dictadura se suprime el Poder Judicial, se suprime el Poder Legislativo, la única autoridad vigente es el dictador. Pero la propia ley de cooperativas dice que solamente tiene facultad para intervenir el juez. Pero esto es una cuestión lógica. Porque si no, porque ellos... Mira, el intendente interino en muchas entrevistas siempre ha dicho que las cañerías son de los ciudadanos de Merlo. Otro error garrafal. Otro error. La cooperativa y todos sus bienes son de la cooperativa, que es una persona jurídica distinta a sus asociados. Ni siquiera los asociados son dueños de los vehículos de la cooperativa, de los insumos de la cooperativa. Bien, y esto es una cuestión que te lo enseñan, no sé, creo que te lo enseñan en la secundaria. Hay que diferenciar personas físicas de personas jurídicas. Entonces, todos los bienes que tiene la cooperativa son de la cooperativa. Claro. No son de los ciudadanos de Merlo, no son de los asociados, y mucho menos son del municipio. Si ellos quieren quedarse con la cooperativa, la tienen que expropiar. Pero no puede entrar Biasi a la administración de la cooperativa y dar instrucciones de ningún tipo, porque es una violación al derecho de propiedad. Es un delito penal lo que está haciendo. Y es tan ignorante que no se da cuenta. O es ignorante o, evidentemente, cuentan con una impunidad que nosotros desconocemos. Porque le voy a decir qué acciones hemos tomado. Bien. En el día de ayer interpusimos una denuncia penal precisamente por abuso de autoridad y por violación a la propiedad. Y no solamente eso, sino también porque con su actitud están entorpeciendo la prestación de un servicio público, que es la prestación del agua. Eso también es un delito penal. Claro, porque... Entonces, en su accionar hay un concurso real e ideal de delitos. Eso por un lado. Por el otro lado, como el decreto que dictó el intendente interino más la resolución son abiertamente ilegales e inconstitucionales porque violan todas las garantías constitucionales habidas por haber. O sea, porque si no, el día de mañana, si esto queda firme, el municipio tiene más peso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Claro, es muy loco, pero es muy gráfico lo que decís a su vez. Y bueno, lo que siempre mencionamos acá, habla de una forma de hacer política, una forma de gobernar, donde los límites se van corriendo, ¿no? Por eso también la gravedad de este accionar concreto contra la cooperativa, que se puede trasladar a cualquier institución. Mire, yo en este caso me toca opinar de alguna manera como abogado de la cooperativa. Uh-huh. Pero si no fuera abogado de la cooperativa, estaría muy preocupado. Uh-huh. Estaría muy preocupado. Porque esto es un abuso de autoridad serio. Claro. Serio. Uh-huh. Entonces, no es una cuestión menor. Y yo los escucho hablar tan livianamente sobre lo que han hecho. Yo soy interventor. O sea, esto es una cuestión compleja. Y aparte están generando un daño con un servicio esencial. Uh-huh. Lo que han hecho es terrible, ¿no? Y bueno, esperemos. Bueno, también esto es lo que le quería comentar, independientemente de mi opinión como ciudadano. También hemos presentado un amparo, una acción de amparo, evidentemente, porque este decreto es completamente ilegal e inconstitucional, y hemos pedido una medida cautelar. Independientemente de estas acciones, también hemos elevado la denuncia al INAES para que todo conocimiento, y se va a enviar la denuncia a la dirección de cooperativas, que ya está al tanto de esta situación. Bien. Pero independientemente de esto, ellos lo que desconocen es que hay una resolución de un órgano del Estado, que es la dirección de cooperativas, que ha dicho acá el único consejo válido es el que estaba antes de la asamblea del 7 de junio. Uh-huh. Y con esa y ese acto administrativo no es cualquier cosa. Uh-huh. Bien, porque todavía no lo han impugnado. ¿Bien? Y tampoco si lo impugnan, como tiene fuerza ejecutoria, tampoco es suspensiva esa impugnación. Entonces, tenemos un acto firme administrativo que reconoce una autoridad, y cualquier otra persona que violente este acto administrativo está haciendo una usurpación. Uh-huh. Claro. Entonces, si mañana, como tengo entendido que estaba el señor Mini, que también es autoridad de la municipalidad, o estaba el señor Biasi en la cooperativa, tomando cartas en el asunto, ojo, porque ya hay una resolución que dice que ellos no son autoridad. Claro, eso es lo que más me llama la atención, que la semana pasada en medios de comunicación oficialistas se daba a conocer la información de que, bueno, los trabajos en la SUD ya seguían como viento en popa, ya se está hablando de la planificación de, bueno, de conectar la SUD con el sistema de agua que viene por Avenida Dos Venados, y como que, bueno, sería la solución para gran parte de la Villa de Merlo el problema del agua. ¿Cómo ves este panorama de acá en adelante? Es lo que dice el municipio, ¿no? Pero yo lo que he visto en este tiempo que me ha tocado intervenir es que el municipio ha puesto el pie en el acelerador. Entonces, si el municipio no baja el pie del acelerador, hace un mea culpa y conversa en un plano de igualdad con la cooperativa para resolver realmente los problemas de las personas de Merlo y del agua, y esto no va a terminar bien. Uh-huh. Mire, yo no sé si usted sabe, no quiero dar casos concretos para no agrandar la situación, pero ¿usted conoce algún lugar donde el agua que esté en manos del municipio salga potable? Y esto es lo que por ahí ni los empleados de la cooperativa ni los ciudadanos se dan cuenta. El día de mañana, si esto pasa en la municipalidad, ¿qué es lo que va a suceder? La política siempre se ha manejado por actos demagógicos. Entonces, el día de mañana, cuando haya que subir el valor del agua, porque no alcanza para comprar cloro, para pagar sueldo, porque no alcanza para comprar insumo, y vengan las elecciones, el municipio no va a querer aumentar el valor del agua porque no los van a votar. Claro. Entonces, ¿qué va a suceder? O van a empezar a subsidiar, o va a empezar a entrar deuda, o no van a potabilizar correctamente el agua, y usted va a tener en la canilla agua negra, como sucede en otras partes de la provincia. Bien, Sebastián. ¿Bien? Porque cuando la... Sí. No, estaba volviendo a repetir, quien recién prende la radio, contar que estamos hablando con el abogado de la cooperativa de Agua de Merlo, Sebastián Ponce Bertomeu, bueno, acerca de esta situación grave que estamos viviendo y que, bueno, donde el municipio se autoproclama con un interventor y las consecuencias que esto va a traer económicas, ¿no? Las consecuencias respecto a... también el avasallamiento, facturación, ¿no? La facturación también, el pago total de los salarios de los trabajadores de la cooperativa. Y bueno, ¿y ahora cómo se sigue? Esa sería la cuestión, ¿no? Porque el Consejo de Administración, bueno, presidido por Belén Gurruchaga, asesorado por vos, por Sebastián, presentó un recurso de amparo. Ahora hay que... bueno, recibir la cooperativa, ver en qué condiciones está, ¿no? Porque recordemos, claro, que desde la última asamblea, este consejo usurpador, este consejo de administración usurpador, bueno, estuvo allí en las instalaciones de la cooperativa. Hay que ver en qué condiciones lo deja, digamos. ¿Y cuáles son los posibles escenarios, Sebastián, entonces, ahora? Bueno, yo creo... y es un deseo, primero que, por lo que yo he conversado con el Consejo reconocido, el actual Consejo, yo les he recomendado que antes de presentarse en la cooperativa, por favor busquen un escribano o un juez de paz que pueda hacer un acta de cómo se recibe la cooperativa, evidentemente, porque en este lapso lo que haya sucedido nadie sabe. Y probablemente con este decreto que ha impulsado el intendente diciendo que acá bueno, hay una crisis, que la cooperativa está mal manejada, no sabemos qué es lo que pueden haber hecho ellos para generar esa crisis. Porque el día 7 de junio la cooperativa estaba saneada, no había crisis, y eso está en los papeles, y se puede ver. Ahora, si a partir del 7 de junio hasta el día de hoy han generado deuda o han generado algún acto, bueno, no lo saben. Entonces es muy importante que el Consejo, el día que se presente con un juez y con un escribano para contratar el Estado, es como le dejan, esto mismo que decís vos. ¿Y qué esperamos acá para adelante? Bueno, el Consejo lo único que espera, si tiene que irse, es entregar la cooperativa, entiendo yo, en una situación regular. Entonces se va a celebrar la asamblea el día 26 de julio, como ha sido convocada de oficio por la dirección de cooperativa, y bueno, va a ser dirigida por los funcionarios de la dirección de cooperativa. Entonces esperemos que se respete el orden del día, que se designen las autoridades, porque si el municipio quiere poner a personas afines a ellos en la cooperativa, bueno, que vayan a elecciones en un plano de democracia, que presenten, claro, una lista, sí, lo que vayan a elecciones, lo mismo que podrían haber hecho el 3 de mayo, lo que tendrían que haber hecho el 3 de mayo. Quizás prácticamente se renuevan, sí. Quizás las coincidencias por ahí existan, ¿no? Pero también había un reclamo por parte de los del sindicato de agua y de los empleados de la cooperativa pendiente. Bueno, llamó un poco la atención esto. Mire, que fuera... ese tema también. No, ese tema también es muy relevante porque está ligado a esto. Los empleados de la cooperativa de agua, yo soy especialista en derecho del trabajo, tengo un máster en asesoramiento jurídico de empresa y me dedico especialmente a los convenios colectivos de trabajo. Bien. Nunca he visto en 20 años que una empresa de motu propio le aumente los sueldos a sus trabajadores. Todos están esperando que existan paritarias, todos están esperando que haya paritarias para aumentar el sueldo a sus trabajadores. ¿Usted sabe cuál es la única empresa que yo he visto que ha aumentado de motu propio los salarios de los trabajadores? No. La cooperativa de Merlo. En la presidencia de Belén Gurruchaga. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que cada vez que ha querido pedir paritarias el sindicato, porque el sindicato para cobrar la cuota sindical tiene que hacer algo, ¿verdad? Claro, tiene que justificarla. Tiene que hacer algo. Sí, sí, sí, tiene que justificarlo. Pero cada vez que ha querido pedir paritaria, se ha dado cuenta que los aumentos que se han dado, que los aumentos que le han dado los empleados, son mayores a los que ellos pedían. Entonces han fracasado todas las paritarias. Bueno, y entonces ellos también juegan con la desinformación. Pero acá hay un hecho que también quiero resaltarlo para los empleados de la cooperativa. ¿Usted sabe cuál es el promedio de salario de un empleado de la cooperativa? ¿Cuánto es? Y debe estar entre 1.500.000 pesos y 2 millones de pesos. Promedio, promedio. ¿Usted sabe cuánto es el salario en la municipalidad? 350, 400, ¿no? Depende de la antigüedad, creo. Tal cual. Entonces, este es un mensaje para los empleados que van ahí a golpear la puerta de la municipalidad para que se tome la cooperativa. Si la cooperativa pasa mano en la municipalidad, ellos inmediatamente van a cobrar 500.000 pesos. Claro, no es negocio. No van a cobrar un millón, 2 millones. Uh-huh. Entonces se equivocan, juegan con la ignorancia, juegan con la desinformación y perjudican a los propios trabajadores de la cooperativa. Claro. Perjudican a los propios trabajadores de la cooperativa. Uh-huh. Entonces, bueno, en esto también ha jugado el sindicato. Con el sindicato también tenemos una acción penal y una acción civil, porque el sindicato, en contra de una resolución judicial, hizo una asamblea. Nosotros presentamos una demanda contra el sindicato pidiendo que se suspendiera una asamblea porque era una medida de fuerza sobre la cooperativa. Bien. Y usted sabe que para tomar una medida de fuerza sobre una empresa que ofrece, que da servicios esenciales como es el agua, se necesitan pasos previos. Entonces ellos, sin ningún cumplimiento de pasos previos, tomaron una medida de fuerza completamente ilegal y de la cual la cooperativa no tomó ninguna represalia contra los trabajadores que participaron de eso, siendo completamente ilegal. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en un ámbito donde la impunidad es la regla. Claro. Como saben que la justicia demora en fallar, bueno, yo hago la asamblea ahora, contra la justicia va a demorar un año en decir si esto es ilegal, legal. Después no sabemos si hay trabajadores, si cambia el consejo, etc. Entonces, lo mismo hace la municipalidad. ¿Cuántos años más va a estar el intendente interino? Claro. Entonces, revientan todo, violan la ley, con tal después... Ellos ya no están más en el cargo. Ah, no, ahora que se... Porque ellos actúan en nombre del sindicato, en nombre de la municipalidad, y no actúan en nombre propio. ¿Por qué no pone el intendente interino su patrimonio ahora para responder a todos los daños que le ha causado a la cooperativa? Porque el patrimonio que está en juego es el patrimonio de los ciudadanos de Merlo. Sí. En relación a eso, nos llegan mensajitos de un oyente que dice: todos los costos los pagamos los contribuyentes por el municipio o por los socios de la cooperativa. Bueno, sí, es un tema que nos preocupa a los vecinos, a las vecinas, tiene muchas aristas. Te agradecemos, Sebastián, la claridad, la contundencia, bueno, los fundamentos legales, ¿no?, para poder analizar este conflicto en relación a la cooperativa de Agua de Merlo. Sí. Sí, yo lo último que te quería pedir, Sebastián, ¿cómo quedaba entonces el perfil legal de Eloy Biasi que nos comentabas al principio de esta entrevista? Mire, yo entiendo que Eloy Biasi, si ejecuta esta directiva ilegal, esta resolución completamente ilegal, él también puede ser pasible, digamos, punible penalmente. Bien. Entonces, yo les aconsejaría que se asesoren, vean lo que están haciendo, porque si esta medida realmente es declarada ilegal, bien, yo creo que acaba de haber repercusiones no solamente civiles por el daño ocasionado, sino también penales. Está aquí esto, esperemos que la justicia actúe pronto y rápido, ¿no? Porque mientras tanto los ciudadanos de Merlo lo están esperando. Pero yo creo que la situación de Biasi, ejecutando estas resoluciones, ponen en juego su propia responsabilidad, civil y penal. Clarísimo. Sebastián Ponce Bertomeu, muchísimas gracias por esta comunicación muy clara. Y bueno, seguramente te volveremos a llamar porque ojalá se terminara rápido esto, pero bueno, seguramente va a llevar un tiempito hasta que se vuelva a acomodar la situación de la cooperativa de agua. Muchas gracias, Sebastián, por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Entonces estábamos en diálogo con el abogado de la cooperativa de agua.